I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm Necessary. Now you hear me everywhere you go. 96.5 La X. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Ven a Chipi Chape y vive una deliciosa historia de amor y amistad. Celebra con nuestro menú especial de cada semana. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por un bono Chipi Chape de 5 millones de pesos. Una noche en el Hotel Spiwak, más una cena en la Zarzuela. Chipi Chape encantador, encantador. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X. This is the weekend. It's Doja Cat. La X. 96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10, 2 minutos, les damos la bienvenida de nuevo a este presente musical. Aquí estamos, dejando atrás este fantástico viaje que hacemos siempre en las mañanas del fin de semana en la X96.5 con nuestros archivos X, que continuará a propósito mañana domingo, desde las 8 y hasta el mediodía, para dar inicio a este conteo con los éxitos más importantes de nuestra estación. Somos la X, somos en Cali Más Música, y aquí estamos entregándoles esta nueva edición de nuestro conteo para hoy sábado, que es 9 de septiembre del año 2023. Soy Julio César Soto y les voy a estar acompañando esta próxima hora, que estará llena, por supuesto, de más música y de lo que suena alrededor del mundo, que lo compilamos para ustedes cada fin de semana en este conteo, registrando cómo se mueven los artistas más importantes de la actualidad musical. Hoy tenemos la edición número 34 de nuestro conteo. Vamos a estar conectados además a través de nuestro Twitter, porque por supuesto vamos a estar entregando las votaciones respectivas para que ustedes pues también tengan esa opción increíble de registrar el voto por la canción que ustedes deseen. Ustedes son los que construyen también con nosotros este conteo que está presente aquí cada 8 días. Así es que pendientes de nuestro Twitter, @laxcaleoficial, porque por allí se van a encontrar una a una todas las canciones de nuestro conteo. Y ustedes tendrán allí a su disposición esa encuesta para que marquen la opción que prefieran. También en un ratito tendremos a Tefa, que estará con nosotros acompañándonos. Está muy cerca de aquí. Está en Catronics y justamente nos va a estar contando cosas interesantes que pasan por allí. Vamos a ver si en un momentico nos puede echar un saludito e invitar a los oyentes a que se conecten con nosotros, a que pasen además por allí, la visiten y se enteren de todo lo que va a tener este fin de semana, que va a tener lugar allí este fin de semana. Ella nos va a estar acompañando en nuestro conteo, así que prepárense, aquí estamos listos para arrancar una edición más de estas canciones, las que le dan la vuelta al mundo. Ah, pero antes de iniciar, echémosle un vistazo a lo que pasa con nuestro Top 5. Las 5 canciones más importantes en el conteo actualmente son estas. Watch me. Quinto lugar para Dance the Night con Dua Lipa. En el cuarto lugar está Taylor Swift con Karma. Tercer lugar para Calm Down, Rima, Selena Gómez. En el segundo lugar, Switch Disco con Ella Anderson. Casilla número 2 está React ocupando esta posición. Y como número 1, líder de nuestro conteo, Kylie Minogue continuaba la semana pasada liderando con Padam Padam. Era su cuarta semana con nosotros, así que pues hoy podría darse que por 5 semanas consecutivas esta canción sea el número 1 de las 20 de la X. Eso yo creo que le va a gustar mucho a Tefa, ¿verdad? Si mal no estoy, es la canción favorita de Tefa. ¿No? ¿No es así? No. ¡Ay, hola, Tefa! Eran buenos días. Excelentísimos días, ¿cómo amaneces? Mentiras. Muy bien, mi querido Julito, oyentes, un abrazo enorme para todos los que se conectan con la X a esta hora de la mañana. Son las 10 de la mañana en punto, es un horario muy, muy inusual para podernos escuchar, pero es un horario maravilloso para contarles cosas increíbles. Salí a la calle, me vine a las calles de Cali, específicamente muy, muy cerquita de donde está mi querido y apoteósico Julito, y estoy en el centro comercial Chipi Chape. ¿Saben en dónde ando? En Catronics, porque les tenemos información súper chévere para esta mañana de sábado, para que si usted anda de pronto buscando qué quiere de tecnología, lo puede encontrar aquí. Así que muy pendientes de todo lo que les vamos a estar hablando en el transcurso de esta mañana. Si quieren de pronto también venir y acompañarnos, les recordamos, estamos desde Catronics en el centro comercial Chipi Chape. Ahí va a estar Tefa, ahí la pueden saludar, ahí pueden acercarse. Ahí pueden traer buñuelos. Bueno, pues no exageren tampoco, con que se vayan a tomarse la fotico está bien. Y va a estar toda la mañana Tefa compartiendo con nosotros aquí mientras les vamos contando cuáles son esas 20 canciones. Usted ya votó, bueno, ya no puede votar, pero imagino que votó toda la semana por Kylie para que permaneciera en el número 1, ¿verdad? Obvio, microbio. Yo fui la primera en votar porque no podía dejar que mi Kylie estuviera sin ese número 1. Estamos a punto de nombrar a Tefa como presidenta del club de fans de Kylie en la ciudad de Cali. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ya regresaremos con Tefa. Ya saben, la van a encontrar ahí en Catronics en Chipi Chape y yo voy a estar aquí contándoles cómo se mueven los 20 éxitos más importantes de nuestra estación. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí están las casillas 20, 19 y número 18. Las 2 primeras estables. Una semana más, Shorting con Miguel ocupa la posición 20. Ahí en la cola de nuestro conteo, a punto de abandonarlo con 17 semanas en total. Y lo mismo para Ed Sheeran, que está en la posición 19, que también una semana más permanece allí en esta casilla. 14 semanas lleva con nosotros Ed Sheeran y Eyes Closed. Y los va a acompañar Miley Cyrus, que desciende una posición más. Un ex número 1 de nuestro conteo, canción que también ya va descendiendo con 27 semanas que lleva siendo parte de nuestro conteo. Y está esta semana ocupando la posición 18, Flowers de Miley Cyrus. Con esos 3 artistas arrancamos, así es que acomódense, pónganse muy cómodos, suban el volumen a su vehículo si van allí enrutados con la X96.5. Repórtense con nosotros que nos encanta saludarlos a través de esta línea que nos une, 318-860-9616, y listos para votar por sus favoritas. Número 20.

¿cómo podríamos llamarla? Introspectiva, quizá. Esto que nos entregó recientemente Miley y que es una especie como de revisión un poco de lo que ha sido su vida, su carrera, las decisiones que ha tomado, los instantes más decisivos de su paso por esta tierra. Y como ha estado tan reflexiva últimamente, gracias a esta canción, Used to be Young, pues compartió con sus seguidores también a través de sus redes una serie de clips en los cuales narra los eventos más significativos por los que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida. Ahí aprovecha pues y hace muchas reflexiones respecto a la Miley de antes. Comparte mensajes bastante emotivos para sus fanáticos. Habla de esos años de juventud, de la locura, de lo intrépida y arriesgada que fue en ese entonces. Cómo su personalidad se ha moldeado con el paso del tiempo. Y pues habla acerca también de su relación con Liam Hemsworth. Te toca los momentos pues en los que conoció a Liam, cuenta un poquito cómo fue que se enamoraron. Cuenta también cuál fue el momento en el que ella definitivamente entendió que no podían seguir juntos. Bueno, y cosas bastante interesantes ha develado en las últimas semanas a través de sus redes Miley Cyrus. Estefa, ¿usted qué? ¿Le gusta esto que se llama Used to be Young? Esta revisión tan personal que ha hecho Miley. A mí me gusta, personalmente me gusta mucho esta nueva Miley, que desde marzo nos ha estado entregando canciones maravillosas, canciones que nos invitan a querernos, a amarnos, a cuidarnos y respetarnos, a decirnos, hey, no necesitamos de otra persona para ser felices, nosotros también podemos ser felices haciendo lo que nos gusta. Por ejemplo, mi querido Julito, a usted le encanta poner música, a usted le encanta mezclar música, y usted hoy puede mezclar música aquí con los amigos de Catronix. Recuerden que estamos desde el Centro Comercial Chipichape con los amigos de Catronics y un evento súper chévere del cual vamos a tener un poquito más de información gracias a Alejandra. Alejandra, bienvenida a La X. Tefa, muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de nuestra emisora La X, realmente muy contentos de tenerlos acá. Hoy desde nuestra tienda Catronics los invitamos a un evento muy especial que tendremos en compañía de la escuela DNA Music, el Centro Comercial Chipichape y nuestra tienda Catronics, por supuesto. Los invitamos a participar en Cómo ser DJ por un día. Así como lo escuchan, podrán aprender sobre las nociones básicas de lo que se debe tener en cuenta para hacer una mezcla y tendremos premios súper especiales para los participantes y descuentos exclusivos en nuestra tienda para la marca Bose y LG. La cita es hoy a las 2 de la tarde en la plazoleta central del Centro Comercial Chipichape y estaremos en compañía de Catronics, nuestra tienda experta en tecnología. Así que ahí escucha usted, mi querido Julito, si usted lo que quiere es empezar a aprender cómo es el camino de DJ, cómo se empieza a mezclar, etc, etc, pues usted hoy lo va a poder hacer gracias a que pues Catronics nos trae esta actividad súper chévere. Es en la plazoleta central, ¿verdad? Así es, plazoleta central del Centro Comercial Chipichape, un sitio realmente acogedor para todos nuestros visitantes y, como te digo, descuentos exclusivos en nuestra tienda solo por el día de hoy, para aquellos detallitos también de amor y amistad y demás que de pronto queramos dar en esta época especial. Y pues nada, súper invitados a conocer todo lo que tenemos para nuestros oyentes. ¿Cómo le pareció el plan, Julito? ¿Apenas termine el conteo, viene para acá? Pero por supuesto, guárdeme puestico, que me encanta todo esto que tiene que ver con la música, con el movimiento de los DJs, estos personajes increíbles que tienen esta habilidad fantástica de ponernos como en mood de rumba. A propósito, hoy pues que es sábado, así que invitadísimos a que hagan parte de todo este evento que tiene el Centro Comercial Chipichape y la gente de Catronics. Y más adelante vuelvo con usted, Tefa, para que me cuente más de lo que está pasando por allá, ¿vale? Perfecto. Ahí nos escucharemos entonces en medio de nuestro conteo, que es lo que suena actualmente en la X96.5, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos de 3 en 3, revelando cuál es la canción más importante de esta semana para nosotros en nuestro conteo. De 3 en 3 ya han pasado las casillas 20, 19 y 18, ya están ahí disponibles para que usted vote por su favorita a través de nuestra cuenta. En Twitter nos siguen como @laX. Cali Oficial, no nos sigue todavía, hágalo ahora mismo. @laX Cali Oficial. Ahí se va a encontrar usted con nuestra cuenta oficial en X para que nos dé follow y pueda estar conectado con nosotros por allí también y comience a votar por estas canciones que están sonando de la número 20 a la número 1. Así estamos en este fin de semana. Vamos entonces con tres casillas más. Las posiciones 17, 16 y 15. Ahí estarán David Guetta, 5050 y Jave. Guetta, que está acompañado de Bebe Rexha, desciende una posición, baja del lugar 16 a la casilla 17 de esta semana con esta canción que es actualmente la canción más antigua que tiene nuestro conteo. Ha permanecido por 37 semanas siendo parte de las 20 de la X. I'm Good Blue de David Guetta y Bebe Rexha, que en esta oportunidad pierden una casilla. Sigue en su descenso en nuestro conteo, ahora en la posición 17. 5050 ingresó hace poquito a nuestro conteo. Eso se llama Cop It y lo escucharán en la posición 16, subiendo dos casillas. Lo estrenamos hace 8 días en la casilla 18 y hoy avanza dos posiciones. Y Jave, que pues también viene descendiendo con Golden Hour, perdiendo dos casillas del lugar número 13, pasa a la posición número 15 esta semana. 17, 16 y 15, las casillas que suenan a continuación en la X96.5. Así los acompañamos en este sábado con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 17. Número 16. Thank you.

Esta es una canción que se convirtió en un éxito viral a través de la facilidad que pues ofrecen las plataformas digitales y sobre todo las redes como TikTok, que han favorecido el despliegue de muchos artistas. O que canciones como esta, por ejemplo, que ya habían sido editadas tiempo atrás, tengan ese boom inmediato gracias a la cantidad de repost, a la cantidad de videos que utilizan esta melodía como parte de su contenido en redes sociales. Y bueno, Jave, que pudo surgir masivamente con Golden Hour después de haber pasado ya cierto tiempo tras el lanzamiento original de esta canción. Aquí está como parte de nuestro conteo. En la posición número 15 esta semana, Golden Hour de Jave, que si es su favorita, usted puede irse ya a nuestro Twitter, @laxcaleoficial, y votar por ella. Si usted quiere que esta canción ascienda, descienda de nuestro conteo, ahí puede marcar usted su voto ya inmediatamente. Ya tenemos, por ejemplo, el primer voto registrado para esta canción y es para que suba en nuestro conteo nuevamente. Veremos qué ocurre, eso solo lo sabremos nuevamente en 8 días, cuando estemos de regreso con un conteo nuevo a través de la X96.5. Nos vamos para Chipichape, porque ahí está Tefa con toda la gente de Catronic. Si usted quiere ser DJ por un solo día, pues bueno, ahí tiene el chance. Hoy Chipichape les da esa opción en la plazoleta central con los amigos de Catronic. Y esta actividad interesante para todos los amantes de la música, de las mezclas, del mundo de los DJs, que estarán hoy dándose cita ahí en la plazoleta central. Efectivamente, mi querido Julito, como lo cuentas, hoy estamos desde Chipichape, específicamente con los amigos de Catronix y también con los amigos de Bose, porque con ellos vamos a estar realizando una actividad muy chévere a partir de las 2 de la tarde en la plazoleta central. Esta actividad no tiene ningún costo, la idea es que usted se ponga por un día en los zapatos de DJ y se convierta usted en ese DJ de pronto de sus sueños. Si usted le encanta poner música en las fiestas de fin de año de su casa, si usted es el que siempre se encarga de ese tipo de cositas, pues la invitación es para que hoy pueda alimentar un poco más sus conocimientos y pueda conocer un poco más acerca de cómo es ser DJ por un día. Así que gracias a los amigos de Catronix y a los amigos también de Chipichape, pues vamos a tener esta actividad. Como les estamos contando, es en la plazoleta central. En la plazoleta central es donde vamos a estar realizando toda esta actividad, como les cuento hace un momento, gratis, ¿verdad, mi querida Alejandra? Así es, Tefa. ¿Sabes también qué es lo más importante? Que visitando nuestras tiendas Catronix también puedes ganarte la mitad de la compra, así como tú lo oyes y como todos nuestros oyentes también lo pueden apreciar. Imagínate que estás pagando tu producto favorito y te sale la carita feliz en la pantalla y accedes a este maravilloso beneficio. Además, puedes comprar tus productos y enviarlos a más de 900 lugares a nivel nacional completamente gratis. Les recordamos a todos nuestros oyentes que los productos de la marca Bose tendrán un descuento especial en nuestra tienda solo por hoy, para que se acerquen y vivan la experiencia Catronix. Mejor dicho, hoy estamos de fiesta y queremos que cada uno de los oyentes viva esta fiesta con nosotros. Los esperamos en el Centro Comercial Chipichape. Ay, sí, es una invitación maravillosa, como les estaba contando. Si ustedes como Julito, que es el alma de las fiestas, sobre todo de fin de año, que le encanta poner la música de Navidad, etc, etc, etc, y quiere de pronto usted conocer un poco más cómo es poner la música, cómo es tener esos cambios, cuáles son las velocidades adecuadas en las cuales usted puede empezar a aprender o, bueno, a poner sus canciones, venga, es una invitación súper chévere y puede venir con toda la familia. Además, es gratis en la plazoleta central de Chipichape. Los vamos a estar esperando. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ya tenemos las 10:39 minutos. Sí, señora, sabemos que allí estarán dándose cita a todos los amantes del mundo de las mezclas. Todos esos, quizá también estudiantes que están allí muy juiciositos aprendiendo este magnífico arte de mezclar música. Pues en Chipichape hoy van a tener este espacio para ser DJs por un día. Si usted sencillamente es un gomoso del tema, pues también va a poder divertirse hoy allí. Estamos con Catronix, en un ratito volveremos con Tefa desde el Centro Comercial Chipichape. Vamos con 3 posiciones más, avanzando en nuestro conteo. Vamos con las casillas número 14, número 13 y número 12.

la línea que nos une. 318-860-9616, ahí estamos conectadísimos con ustedes en este fin de semana. Gracias por los reportes, por ahí hace un ratito nos estaban alertando de la situación que ocurre en la vía Cali-Jamundí. Gracias a nuestro oyente que siempre anda muy informado, dateándonos, nuestro amigo Hernán Darío, que nos hablaba acerca de esta manifestación que hay justamente en este punto. Hasta hace 30 minutos la situación continuaba así, hay taponamiento allí en la vía, un bloqueo permanente en la vía Cali-Jamundí, Jamundí-Cali, en ambos sectores. Hay parte de población indígena bloqueando el paso, tienen algunos letreros, están haciendo cadenas humanas, están exigiendo la presencia del gobierno. Se han tomado ambas vías, la comunidad, parte de la comunidad indígena, exigiendo la presencia del gobierno nacional. Este bloqueo se presenta temprano, hoy sábado, así que para la gente que va a esta hora en ese sentido, pues mejor que lo consideren. Si vienen de Jamundí, pues también a buscar alguna salida alterna, porque repito, esta vía Cali-Jamundí, Jamundí-Cali, está bloqueada desde temprano esta mañana por manifestaciones de parte de la comunidad indígena en este sector. El saludo también para Andrés Hoyos, que por acá se dejaba leer también, River Vargas, por acá está Andrés Parra también. Nos pregunta que en qué parte es el bloqueo. Bueno, exactamente no tengo la ubicación exacta, Andrés, pero sé que es en plena vía. Estoy buscando los reportes, pero hay varios puntos. Dicen que en el sector de La María, en la vía Cali-Jamundí, está esta manifestación. Aquí hay otro tuit que me habla de el punto, bueno, que recomiendan tomar la vía alterna, la vía Cañas Gordas, como vía alterna para las personas que vienen o van en ese sentido. Ese es el panorama que tenemos ahora en la vía Panamericana, sentido Cali-Jamundí. Pues hay bastante congestión por este cierre, así es que pues eviten desplazarse hasta allí. Volvemos con Tefa, que está en Chipichape y que nos cuenta más de lo que pasa en Catronix, con toda esta maravilla de este lugar que nos ofrece una variedad increíble y precios de locura, y este fin de semana pues no es la excepción, ¿verdad, Tefa? No, señor. Cada fin de semana Catronix nos trae una cantidad de promociones maravillosas para que podamos aprovechar, y obviamente nuestra casa, nuestro hogar, y nosotros que somos, digamos que una nueva generación que está más presta a todo el tema de tecnología y demás, pues pueda obviamente ayudarse. Mire usted, acá se encuentra una cantidad de cosas que ni se imagina. Usted se puede encontrar con la lavadora que lava mientras usted está trabajando, o sea, es espectacular. Venga, si no conoce y si no ha tenido la oportunidad de conocer, porque en Catronix es, Catronix es pasión por la tecno, y justamente esa pasión por la tecno es la que hace que hoy estemos acá reunidos para aprender de música, de lo que nos gusta, ¿verdad, Angélica? Perdón, Alejandra. Claro que sí, Tefa, no te preocupes. Estamos un poco insistentes a nuestros oyentes para que nos visiten el día de hoy en nuestra tienda Catronix, porque estamos muy emocionados con la actividad que hemos preparado para todos ustedes, y como tú ya lo has mencionado, es completamente gratis. También queremos contarles a nuestros oyentes que tenemos diferentes medios de financiación, como el crédito 20 minutos, Brilla y nuestra tarjeta al costo, la cual tiene beneficios como ganarse la mitad de la compra con ellos también. Puedes ganar por un lado y por el otro, ¿cómo la ves? Así puedes comprar tus productos favoritos con las diferentes opciones de financiación. Los invitamos pues a que se acerquen a nuestra tienda y pregunten por todos nuestros productos de alta tecnología para tener en cada uno de sus hogares. Así es, miren lo que les acabamos de contar. Aquí usted se puede encontrar con los productos más innovadores, más maravillosos, con precios increíbles. Imagínese que usted se quiera llevar esa lavadora de sus sueños, que lava, que seca, que mejor dicho hace maravillas, y que usted la vaya a pagar y se gane la mitad de la compra, o sea, maravilloso. Así que venga y dése la oportunidad, dése la pasadita, y si está buscando plan con sus hijos, con su familia, pues véngase al Centro Comercial Chipichape, porque aquí a partir de las 2 de la tarde van a tener este super evento en donde los van a estar invitando ustedes a que de manera gratis participen de una muestra de cómo es que se dan los inicios de los DJs, esos DJs que tanto nos hacen felices con la música. Por ejemplo, ¿quién quita? Imagínese usted que Calvin Harris haya iniciado así, Julito. ¿Ah? Por supuesto. Y hoy es uno de los DJs mejor pagos del mundo. Es una oportunidad única para que conozcan más de este fantástico mundo, para que aprendan, para los que están aprendiendo, pues conozcan también un poquito más, o para los que son, como decía yo ahora, simplemente gomosos del tema y quieren venir a conocer más acerca del mundo de las mezclas, pues ahí los estaremos esperando en Chipichape, Plazoleta Central, ¿verdad? Ahí es la ubicación. Sí, señor. Plazoleta Central de Chipichape, y pasan por Catronics también, y pues saludan a Tefa, que estará allí un rato más. Con buñuelos. Acompañando esta mañana de sábado a través de la X96.5. Aquí seguimos con nuestro conteo, las 20 más importantes en el mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. 10:55 minutos y vamos cerrando esta primera hora de programación en nuestro conteo con estas 20 canciones, las más importantes. Casillas número 10, número 11, número 10 y número 9 es el orden que viene a continuación. 11, 10 y número 9. En la posición 11, Sam Smith estará descendiendo dos posiciones del lugar número 9, donde estaba la semana anterior. Baja a la casilla 11, perdón. Sí, baja a la casilla número 11 con I'm Not Here to Make Friends, perdiendo dos posiciones. Sam Smith pierde dos casillas. Coil Roy permanece estable con Players en la posición número 10. Y Calvin Harris, que ya lo mencionaba Tefa, con Ellie Goulding hace presencia con Miracle en la casilla número 9, perdiendo una posición. Aquí están entonces las tres casillas que sonarán. I'm Not Here to Make Friends con Sam Smith en la posición 11, Players con Coil Roy en la casilla 10 y Miracle con Calvin Harris y Ellie Goulding. Así se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Se los contamos aquí en la X96.5. Número 11. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a lover. Everybody's looking for somebody, to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. Though you never been this high. Don't be scared if you lie. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. I need a love.

Ellie Goulding pone la voz y Calvin Harris la producción de esta canción que se llama Miracle, con la que ha logrado también conquistar muchos listados alrededor del mundo. Ya tenemos las 11 de la mañana, 6 minutos. Esta es la X96.5, más música en Cali. Recuerden que hoy tenemos dos conteos. Este, que es el conteo general de todos los géneros musicales. Y más tarde a las 6 volveré a estar con ustedes para contarles sobre las 10 canciones más importantes del mundo dance. Eso es la X Top Dance, que arranca a las 6 de la tarde, hoy sábado, como especie de preámbulo de Residente X, que hoy también estará llegando después de las 7 de la noche con sessions increíbles del mundo retro. Así es que pendientes de Residente X, pero una horita antes calentamos motores con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance, que traerá las 10 canciones más importantes del dance en el mundo y nuestros 3 recomendados, que cada fin de semana pues le entregamos a ustedes 3 canciones nuevas para que sepan cómo está la movida dance en el mundo. Saludito para Estefitax, dice por acá Hugo Extreme. Muy suertudo uno ganarse en Catronics la mitad de la compra, si eso puede pasar. Buen día, Julito. Estoy en modo las 20 de la X como cada sabadín, esperando el número 1 de esta semana. Gracias a Hugo por estar ahí súper pendiente, escuchando las 20 de la X. Amigos, buen día, dice Jaime Ospina. Después de una buena pedaleada, hoy tocó hacer el almuerzo. La especialidad, sancocho bayuno. Estos muchos a esta hora están justamente en ese proceso, haciendo el almuercito. Un saludo de buenos días en que por acá nos dice Andrés. William también se reporta a esta hora. Javier Viveros, Dani Salcedo, gracias por estar conectados con nosotros y con este conteo, con las 20 canciones más importantes en el mundo. Hola Julio, saludos, escuchando a las 20, espero mi número 1, un mega abrazo. Alejandro Perdomo, un abrazo para ti de vuelta, por supuesto que sí, excelente fin de semana. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. En un momento estaremos de regreso con Tefa para que nos cuente más de lo que pasa allá en Catronics este fin de semana. Vamos con 3 posiciones más, casillas 8, número 7 y número 6. Aquí estarán Olivia Rodrigo, Rima, Selena Gómez y Dua Lipa. Olivia Rodrigo ocupa la posición número 8 esta semana. Acaba de entrar a nuestro conteo en la posición 12 hace 8 días y avanza 4 posiciones. Se convierte en la canción que más casillas gana esta semana en las 20 de la X. Olivia Rodrigo, casilla 8 con Vampire. Rima y Selena Gómez pierden igual número de posiciones, 4, con Calm Down, que estuvo ya como número 1 también en nuestro conteo y estaba peleándose la opción de volver, de regresar y retomar el número 1, pero bueno, no lo logró. En esta oportunidad son 4 las casillas que va perdiendo Rema y Selena Gómez. Se convierte en la canción que más casillas desciende esta semana, en la edición número 34 de nuestro conteo. Ahí estarán entonces en la posición 7 con Calm Down. Y en la casilla 6, Dua Lipa cae de la casilla 5 para ocupar esta posición con Dance the Night. Posiciones 8, 7 y número 6 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 8. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. Dream crusher, bleeding me dry like a damn vampire.

lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Número 6. Con Dance the Night es la posición número 6 esta semana. Ahí teníamos a Olivia Rodrigo con Vampire en la casilla 8. Rema con Selena Gómez juntos en Calm Down, casilla 7. Y Dua Lipa, posición 6. Así se mueven los éxitos esta semana. Y bueno, si ustedes tienen alguna canción favorita, ya mismo váyanse a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí van a poder votar por su canción favorita, eligiendo cualquiera de las dos opciones, que ascienda o que descienda la canción, y así nos van indicando pues cuáles son sus favoritas para un próximo conteo que vendrá en 8 días. Tefa, ¿cómo está la movida en Catronics? Por ahí hay mucho movimiento este fin de semana en Chipichape, mucho que hacer, mucho para comprar, mucho para aprovechar. La plazoleta central además pues tiene este evento increíble, si usted quiere ser DJ por un solo día. Así es, mi querido Julito. Así que usted, si quiere hacer parte de esta actividad, la invitación es para que se venga, porque a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 van a tener una cantidad de actividades súper chéveres para que visite la plazoleta central y sepa que son los amigos de Catronics los que están ahí. Pero también le quiero contar, mi querido Julito, pues que encontramos muchas cosas con las cuales pues vamos a poder visitar Catronics el día de hoy. Una de ellas, ay, yo sé que usted me va a regañar por lo que le voy a decir. A ver. Es que usted ya debería cambiar ese teléfono. Julio. Ay, qué dolor de barriga. Ay, Julio, ese teléfono suyo a mí me da angustia todos los días. Pero, o sea, angustia sola usted, cómpremelo. No. Cómpremelo. Sí, yo no me lo... es que justamente eso voy a hacer, mire. Me ahorita encanta. Voy a ir por su telefonito. ¿Cuál es que es su telefonito? Es un fantástico Huawei. Es un guau guau. Mire, voy a preguntarle aquí a mi querido Kevin si me reciben de pronto ese teléfono, porque es que aquí también, pues usted lo que puede hacer es el tema de los teléfonos para poder conseguirlos y para poder hacer que pueda cambiar muy rápido de teléfono. Es decir, que usted me lo dé a mí, yo se lo doy a Sofía y después usted viene aquí a Catronics y podemos tener un nuevo teléfono, ¿le parece? A ustedes quieren. Le voy a contar un poquito más acerca de cuáles son los dispositivos que usted se puede encontrar aquí el fin de semana con varias promociones. Claro que sí, Tefa, Julio y oyentes, por supuesto. Te cuento que tenemos para todos nuestros clientes excelentes promociones en celulares aquí en Catronics. Pero ¿sabes qué es lo mejor, Tefa? Que por la compra de cualquiera de nuestros equipos de telefonía lleva completamente gratis seguro contra daños accidentales, por si acaso, por si usted de pronto lo deja caer, lo coge el perro, donde te cubre el 60% del valor pagado en la factura durante un año. Buenísimo. Pero adicional, Tefa, yo te tengo algo que contar, y es que si usted tiene un computador que ya va de cambio y usted no sabe qué hacer con él, en Catronics le mostramos qué puede hacer. Usted trae su consola de videojuegos o un computador portátil que ya no use y Catronics te da un bono de descuento por nada más y nada menos que por 400,000 pesos para que compre un computador gamer con procesador Intel. Aplican todas las referencias: Azul, Acer, HP, MSI. Y buenísimo, estamos invitando a todos nuestros clientes a que se acerquen a nuestra tienda y vivan de una experiencia tecnológica que Catronics tiene para todos ustedes. Así que ahí está, Miriam, una de las soluciones para que podamos tener un teléfono nuevo en este 2023. Aparte de que ya estamos en septiembre, mes de amor y amistad, deberíamos jugar Amigo Secreto. ¿Te parece? Me parece increíble la idea. Bueno, ahí está entonces, ahí le voy dejando estos daticos súper chéveres para que usted pueda, de pronto si está así como Julito con un telefonito ahí como raro, pues usted lo pueda de una vez cambiar. Y también si necesita computador, miren, ya los niños de calendario B ingresaron de nuevo a sus colegios y ustedes saben que necesitamos obviamente este tema de la tecnología para hacer nuestros trabajos. Si usted acaba de salir del colegio, está buscando qué estudiar, va a ingresar a la universidad, necesita un buen computador. Así que véngase para Catronics y conozca todo esto y mucho más en Catronics, en el Centro Comercial Chipi Chape. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Eso se está poniendo increíble, así es que invitadísimos a ser parte de todo lo que vive hoy, pues Catronics y también Chipi Chape en su plazoleta central con este evento que los invita a ser DJs por un día. 11:25 minutos, seguimos avanzando con tres posiciones más en nuestro conteo. Vamos para las casillas número 5, 4 y 3. 5, 4 y 3 y entramos a la recta final del conteo en este ya casi mediodía de sábado. En la posición número 5, Guetta and Marie Coil Roy con Baby Don't Hurt Me. Canción que asciende del lugar número 7, gana 2 posiciones esta semana y se mete en el top 5 de nuestro conteo. Baby Don't Hurt Me, casilla 5. Piggy Goo, que es uno de los hits en el momento de la música dance con It Goes Like, gana 2 posiciones también en nuestro conteo. Sube del lugar número 6 y se mete de una al top 5 en la posición 4. It Goes Like, casilla 4, Peggy Goo. Y la imparable Taylor Swift tiene esta canción Karma avanzando una posición más esta semana. Estaba en la posición número 4 la semana pasada, avanza a esta casilla, la número 3, ahí se queda en el tercer lugar de importancia de nuestro conteo esta semana, Taylor Swift, que hace dúo con Ice Spice en Karma. Casilla 5 para David Guetta con Baby Don't Hurt Me, posición número 4, Peggy Goo con It Goes Like, y en la casilla 3, Taylor Swift junto a Ice Spice, juntas en Karma. Número 5. Dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream.

hex bout to bounce. Karma is a fire in your house. And she bout to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Feeling for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Never. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. It's karma, it's my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat. Purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Ask me what I learned from all those years. Ask me what I earned from all. Why so many things, but I'm still here. Karma is the thunder, rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Facts. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Is a god, karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey, karma is a cat. Purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Karma is my boyfriend. Karma is a guy. Karma is my best friend. Karma, suena así, Taylor Swift junto a Ice Spice, juntas en esta canción que ha tenido un rendimiento bastante importante en el Hot 100 de Billboard y bueno, en nuestro conteo también. Esta semana asciende dos posiciones, gracias a sus votos. Taylor Swift es la tercera canción más importante esta semana en las 20 de la X. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side. El enorme abrazo para los oyentes que se reportan con nosotros desde Bogotá. Jefferson Tautiva nos saluda. Hombre, nos encanta saber que estás muy bien de salud y que estás conectado hasta ahora con nosotros a través de la X96.5 en esto que es el resumen semanal que hacemos de lo mejor que ha ocurrido esta semana en cuanto a música y en cuanto a noticias, que ahorita también Tefa nos estará contando en un ratito qué ha sido lo mejor de esta semana. Tefa, que se encuentra en Catronics a esta hora, ahí en el centro comercial Chipichape. Así es, desde Catronics los saludamos por si de pronto acaban de conectarse con nosotros, contándoles cosas súper chéveres, porque si ustedes están buscando cómo poder tener esos artículos de tecnología de sus sueños, pues el lugar ideal es Catronics. Hablemos un poco con mi querido Kevin de los planes de financiación. ¿Qué tenemos para los oyentes de la X para este fin de semana? Bueno, oyentes de la X y Tefa, por supuesto que tenemos excelentes planes de financiación. Si ustedes vienen buscando ese producto, que están buscando cómo financiar y no saben cómo, acá les tenemos la solución. Tenemos tarjeta al costo, tenemos crédito 20 minutos y tenemos crédito brilla, donde ustedes pueden acceder a esos productos que están buscando la manera de cómo hacerlo y no tienen con qué, pues en Catronics, a través de tarjeta al costo, crédito 20 minutos, crédito brilla, lo pueden hacer muy fácilmente. Simplemente se acercan aquí a Catronics con su número de cédula, acá validamos y pueden comprar absolutamente todo lo que ustedes quieran. Además, si usted se lleva ese artículo que tanto quiere, puede participar en el botón ganador. ¿Cómo es el tema? Claro que sí. Después de haber comprado, o en este caso, cancelando en la caja, a ustedes les van a hacer oprimir un botoncito rojo. Si ustedes lo oprimen y sale la carita feliz, adivinen qué, se gana la mitad de la compra. Fabuloso. Así que no lo piensen más, mi querido Julio, oyentes de la X. Ustedes son los que pueden venir a comprar esos artículos de tecnología que tanto quieran. Audífonos, neveras, nevecones, aires acondicionados, de todo. Porque Catronics es pasión por la tecno. Vénganse de una vez y aprovechan, almuerzan aquí en el centro comercial. Y de paso, pues participan en la actividad de esta tarde. Desde las 2 de la tarde vamos a tener esa superactividad desde la plazoleta principal. Así que acá los vamos a estar esperando, Julito y oyentes. Ahí están los oyentes de la X96.5. Yo sé que van a estar por allí dándose la pasadita por el centro comercial Chipichape. Y muchos de ustedes que quieren ser DJ por un día van a poderlo lograr allí justamente hoy. Así es que ahí, recuérdense, plazoleta central, centro comercial Chipichape. Con la gente de Catronics también van a disfrutar mucho más este fin de semana. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Por acá nos reportan que todavía sigue bloqueado el sector de La María y la carretera Cali-Jamundí en ambos sentidos. Gracias, Julio César, por el reporte. Julio César Sánchez, que nos escribe. Tempranito les contábamos de este bloqueo que ha tenido lugar en la vía Cali-Jamundí y Jamundí-Cali. La comunidad indígena está bloqueando, pues su objetivo es llamar la atención del presidente Gustavo Petro para que, ya que se encuentra en la ciudad de Cali, pues tenga un momento de conversación con ellos, y han decidido bloquear la vía Panamericana con la carrera que conecta a Cali con Jamundí. Y sigue el bloqueo en estos momentos hasta lo que nos está reportando por acá nuestro amigo Julio César Sánchez Pilas. Pues si ustedes van por ahí tomando esa ruta o vienen de regreso, para que busquen una salida alterna y no se vayan a quedar atrapados allí en el flujo que está allí complicado. 11:40 minutos. Pues vamos a escuchar la canción número 2, la segunda posición de importancia en nuestro conteo, y vendremos con nuestro resumen y la número 1 esta semana. Número 2. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. My body reacts. Pamela Anderson con Switch Disco juntos en React. Ya tenemos las 11:43 minutos y esta es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. La escuchan a través de la X96.5 en una edición más de nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está entonces esta edición número 34 de nuestro conteo, ya casi llegando al final. Vamos a hacer el resumen de las posiciones que han sonado en esta edición 34, antes de conocer cuál es el número 1. Así se movieron los éxitos hoy en la X. Miguel con Shortin en la posición número 20 esta semana. Casilla 19 para Eyes Closed con Ed Sheeran. Un ex número 1 de nuestro conteo que ya va de salida, Miley Cyrus con Flowers, casilla 18. I'm Good, David Guetta, Baby Rexha, casilla 17. Cupid se llama esta canción, son 50-50, casilla 16. Posición número 15 para Golden Hour con Jake. Escapism, Ray en la casilla número 14 esta semana. Kill Bill con SZA en la casilla 13. Boys of Lear, Pink Panthers en la posición 12. De su álbum Gloria, I'm Not Here to Make Friends, Sam Smith en la casilla 11 esta semana. Players, Kyle Roy, casilla 10. Los imparables Calvin Harris y Ellie Goulding en la posición 9, juntos en Miracle. Ella que acaba de ingresar a nuestro conteo, esta semana asciende. Olivia Rodrigo con Vampire, casilla 8. Con Selena Gomez, posición 7. The Dance the Night, Dua Lipa, casilla 6. Baby Don't Hurt Me, David Guetta con Anne-Marie Coleroy, casilla 5. Piggy Goo, It Goes Like, ascendiendo también en nuestro conteo esta semana en la casilla 4, queda registrada esta canción. Karma de Taylor Swift, acabamos de escucharla hace un ratito en la posición número 3, Ice Spice y Taylor Swift juntas, y en la casilla 2, Switch Disco con Ella Anderson en React. minutos, Tefa se encuentra en Catronics, invitando a la gente y a los oyentes de la X96.5 a que aprovechen una cantidad de ofertas, precios especiales, descuentos y demás. Y bueno, de toda la programación que tiene Chipichap este fin de semana para los amantes de la música. Así es, para los amantes de la música y también para los amantes de la tecnología. Kevin nos va a estar contando qué vamos a tener a partir de las 2 de la tarde en la plazoleta central. Claro que sí, Tefa y oyentes. Bueno, invitadísimos a que se acerquen hoy al Centro Comercial Chipichape, a la plazoleta central, y participen completamente gratis en este super evento que tendremos en compañía de DNA Music y nuestra tienda Catronics. La cita es hoy a las 2 p.m. para que se acerquen, disfruten de este maravilloso evento que tendremos, pero por supuesto también para que visiten nuestra tienda, para que la conozcan, para que conozcan acerca de nuestro plan Retoma para celulares y computadores, para que conozcan que tenemos el botón ganador y se pueden ganar la mitad de la compra, para que conozcan también que tenemos medios de financiación y bueno, aquí súper contentos de que se acerquen y podamos asesorarlos. Y pues Kevin, que todos nuestros oyentes nos visiten el día de hoy. Recuerden que tenemos el descuento exclusivo con la marca Bose, 20% de descuento en referencias seleccionadas. Acérquense, aprovechen esta oportunidad solo por hoy en nuestra tienda Catronics y los esperamos con toda para este evento. Así que no lo piense más, si usted lo que le gusta es poder mezclar en vivo, poder tener la posibilidad de aprender un poco más acerca de todo este maravilloso mundo, pues los vamos a estar esperando desde las 2 de la tarde. No va solamente, digamos, a hacer el evento hasta las 2 y media o 3, no. Es para que usted venga y pase una tarde maravillosa con toda su familia aquí en el Centro Comercial Chipichape en compañía de los amigos de Catronics, y también para que cambie su teléfono, no sea como Julio, cambie su teléfono y disfrute de todas las promociones que tenemos para ustedes este fin de semana aquí en Catronics, ¿verdad? Por supuesto que sí, Tefa y oyentes, acérquense, conozcan nuestras tiendas, estamos complacidos de que ustedes vengan aquí y disfruten de la pasión tecno que tenemos para ofrecerles. Eso y mucho más este fin de semana es lo que van a encontrar allí con la gente de Catronics en el Centro Comercial Chipichape. Así que invitadísimos a pasarse por allí y a disfrutar el fin de semana en familia, porque ahí en Catronics van a encontrar absolutamente todas, una cantidad de cosas que le encantan a todos los miembros de la familia. O sea, que parche familiar ahí está, armado en el Centro Comercial Chipichape y en Catronics. 11:52 minutos, Tefa. Señor, ¿qué fue lo mejor que ocurrió esta semana? En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Usted siempre nos tiene un resumen importante de los hechos más destacados de esta semana, así que, a ver. Pues pasaron muchas cosas en cuanto al plano musical y con nuestros artistas favoritos. Por ejemplo, se creó toda una polémica a raíz de una canción que fue escrita por The Weeknd y por Drake. Esta canción fue escrita por ellos, pero las voces fueron creadas con inteligencia artificial. Y esta canción la han postulado a los Grammy y hay toda una polémica al respecto. Nicki Minaj habla de su nueva canción, en donde habla un poco de su evolución como artista y como persona. Lady Gaga también se reveló esta semana que colaboró como... en el nuevo álbum de los Rolling Stones y van a tener una canción juntos. Brian May también pues estuvo expresando cómo se sentía después de que esta semana, a raíz del cumpleaños número 77 de Freddie Mercury, se estaban subastando nuevos objetos del artista. Brian May no estuvo muy contento. LP presentó un adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum y tuvimos un divertido momento con el señor Bruno Mars en Chile, porque estuvo hablando en español y usted no sabe la cantidad de cosas tan lindas y los mensajes tan bonitos que se ven a través de las redes sociales cuando podemos escuchar a nuestros artistas favoritos hablar en español. Estas y más noticias las encuentran en laxcali.com. Ahí van a encontrar eso y muchísimo más, todos los resúmenes de nuestro conteo, lo que pasa con sus artistas favoritos, la señal en streaming para que nos oigan en cualquier lugar del mundo. Así es que dense una pasadita por laxcali.com o pueden descargar fácilmente nuestra aplicación móvil en su teléfono y llevarnos a todos lados. Gracias, Tefa, por toda esta información. Más tardecito estará ella de regreso con ustedes acompañando la tarde de este sábado en nuestro abecedario musical de la A a la X. Eso será a partir de las 2 de la tarde. Yo soy Julio César Soto, me despido de ustedes, fue un placer acompañarlos. También nos escucharemos más adelantito después de las 6 con el conteo de los éxitos dance, las canciones dance más importantes alrededor del mundo en la X96.5 y aquí está el número 1 esta semana en nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Por quinta semana consecutiva y gracias a los votos, yo sé, de Tefa, esta canción es nuevamente número 1 esta semana. Número 1. Kylie Minogue con Param Param. Sigue reinando nuestro conteo. Quinta semana consecutiva liderando las 20 de la X. You look a little like somebody I know, and I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies, I get the shivers when I look into your eyes, and I can tell that you're all in, 'cause I can hear your heart beating. But I'm estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. Son las 11 y 57 minutos en la X96.5. La música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I'll live in misery when you're not around. I won't be satisfied till we're taking those vows. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Hold me tight and don't let go.